en Nicaragua. Los familiares de Lucía Pineda y Miguel Mora del canal de televisión 100% Noticias denunciaron que no les permiten visitar a sus seres queridos en la cárcel donde permanecen detenidos. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Managua. Los familiares de la periodista Lucía Pineda y Miguel Mora denunciaron una serie de limitaciones que tienen para visitar en la cárcel donde se encuentran recluidos en espera del juicio programado para este 25 de enero de 2019. El abogado Julio Montenegro, defensor de los dos periodistas, dijo que ha tenido contacto con los familiares de ambos, quienes han manifestado su preocupación por el estado en que se encuentren, debido a que no los han podido ver. Ahí tenemos una situación que tiene que ver con el derecho que ellos como personas procesadas deben gozar, y en este caso es el encuentro con sus familiares, el poderse entrevistar con el abogado, el poder ser atendido de manera adecuada en la atención médica, el poder accesar algún tipo de alimentación suministrada por sus familiares. Pues de eso ha habido complicaciones, no se les ha permitido a los familiares ingresar, incluso se habla por parte de ellos que al momento de llegar, inicialmente en la primera visita que hicieron un martes, les hicieron esperar desde las 4:30 de la mañana hasta eso de las 4:30 de la tarde, y en el transcurso del tiempo, hasta que ya llegó la hora de la tarde, después de que hayan pasado aproximadamente 4 grupos de 10 personas, se les dijo a ellos de que no iba a salir. No tenían derecho a recibir visitas, y se mencionaba de manera concreta, dentro de un listado de 7 personas, primeramente Miguel y en segundo Lucía. Miguel Mora era el propietario del canal de televisión 100% Noticias y Lucía Pineda, la jefa de prensa de este medio de comunicación independiente que dio cobertura las 24 horas del día a la crisis política del país, y constantemente sus comunicadores eran amenazados y asediados por las autoridades, por lo que 4 de sus periodistas se encuentran en el exilio, y uno de ellos tiene orden de captura. Los familiares de los dos periodistas denunciaron que el gobierno le ha confiscado las instalaciones del canal con todos sus equipos, el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los bienes de este medio de comunicación. La Fundación Violeta Barrios registra en Nicaragua 715 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, un periodista asesinado y 57 periodistas que se encuentran en el exilio desde que estallaron las protestas antigubernamentales el 18 de abril de 2018. En tanto, el gobierno, a través de su canciller Denis Moncada, ha referido en distintos foros internacionales que en Nicaragua se respeta la libertad de expresión y los derechos humanos de los detenidos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.